pena en el alma, pena que me hace sufrir. Cuando yo siento que tú no me quieres, mejor no quiero vivir. En tus ojitos yo veo que no me quieres a mí. Cuando presiento que tú no me amas, mejor prefiero morir. Celos de amor que me hacen sufrir y no me dejan vivir. Solo celos de amor, solo celos de amor que me hacen sufrir y no me dejan vivir. Sufrir y no me dejan vivir.